Invítame al cine, invítame a cenar. Cómprame vestidos y llévame a bailar. ¿Tú crees que de mí te puedes enamorar cuando te duermas? Y si nadie nos invita, cogemos nosotros y nos vamos al cine, nos vamos a ver una obra de teatro o nos vamos a algún concierto, que hay muchos siempre en Granada. Ya estamos pensando en ellos porque es viernes y ya estamos pensando en Paco Alijarte, nuestro colaborador, crítico musical y el que se encarga de hacer la agenda musical para que no tengamos que complicarnos mucho la vida a la hora de elegir este fin de semana. Buenas tardes, Paco. Muy buenas tardes, Raquel. Bueno, estamos escuchando. ¿Qué te puedo decir? Porque ahí hay alguna que otra cosita. Suena de fondo Vanexa, que es el estandarte ahora de un sello madrileño que es muy famoso, que se llama Subterfuge, que fue famoso porque en su día sacaron a los Dover y a otros miles de grupos como Sexy Sadie, etcétera, etcétera. Sí, y bueno, que además este sello te mandaba un catálogo a casa y podías escoger el grupo que quisieses, o sea que han sido pioneros. Sí, sí. Era muy conocido por el dibujito del diablito de Subterfuge. Pues suena que mañana sábado actuará en Sala La Telonera esta chica, que se llamaba Vanexa como nombre artístico. Y bueno, y si había escuchado un poquito, suena así como un poco la mala Rodríguez. Sí, a mí me estaba recordando, lo que pasa que, claro, con otro acento, ¿no? Porque... Exacto, muy madrileño. Exactamente. Letras muy reivindicativas, letras donde se trata mucho el tema de las desigualdades sociales, de la desigualdad de la mujer en el ámbito laboral, en muchos ámbitos. Y la verdad que esta mujer es curioso porque viene del mundo del teatro, de pequeños círculos en Madrid, y de repente un poco se fue la cosa... un poco animando, fue a más y fue entrando cada vez más, y la canción esta que suena, la Desheredada, fue a poquito a poco escuchándose en circuito independiente, y de repente ha sido pues una canción que ya mismo dará mucho que hablar, y todo el trabajo de esta chica, y la verdad que la muchacha tiene una puesta en escena muy muy muy provocadora, muy muy al estilo cabaret, lo que es el atrezo está muy currado. Y vamos, el que vaya mañana sábado a la Sala Telonera seguro que no se encuentra defraudado. Claro, además si Vanexa venía del teatro, esto de interpretar y la puesta en escena lo tiene que tener más que controlado, ¿no? Exacto, eso es uno de los platitos fuertes del fin de semana. Y el viernes 13 hoy tenemos al Chollín. El Chollín, pues, siguiendo con el tema de reivindicaciones sociales y demás, este es un rapero o por decirlo de alguna forma, o MC, como dicen los americanos, de la zona sur de Madrid, de Alcorcón, hijo de padre, me parece que ecuatoriano y madre extremeña o algo así, criado allí en los barrios de estos pueblos, tipo Moratalá, Alcorcón, donde se vive un poco el tema de la desigualdad de sociales. Sí, en las periferias de Madrid, claro. Y un tipo con un palmarés en discografía bastante bastante extenso, porque este hombre, pues ahí donde lo ves, parece mentira, pero siendo del 77, tiene en solitario como unos 11 discos, si no estoy equivocado, y estuvo actuando anteriormente en un grupo que se llama 995. La verdad que este hombre es todo un prodigio como artista, porque el hombre también controla de poesía y de mil cosas más, y es un hombre que incluso ha hecho alguna que otra colaboración para banda sonora de nuestro querido amigo Jesús Quero, en películas como Tánger, ¿no? Él sale, ¿no? Bueno, la verdad que es hip hop, tocábamos la semana pasada el tema del hip hop en la Sala Tren, y tenía bastante repercusión los M.O.P. que actuaron esta Semana Santa, el único concierto de Andalucía, y el Chollín continúa con la saga en Sala Tren esta noche viernes a eso de las 12, de las 10 de la noche en la Sala Tren por 10 euritos. Está bien. Otra cosa, aunque suena ya de fondo Los Planetas y ahora después vamos a hablar un poquito, otra cosa también fuertecita este fin de semana, Javier Ruibal, el gaditano, el hombre del porteño del Puerto Santa María, aparece por Granada y da dos conciertos, o sea, no uno, da dos, en Pub Alendín, en el ubicado esto en la carretera que está entre Armilla y Alendín, se puede encontrar en un secadero tal cual, por eso se llama así el pub. Y bueno, pues quien no conozca a Javier Ruibal, pues bueno, es un hombre que ha colaborado con muchísimos artistas, le ha escrito composiciones a Martirio, conoce a, bueno, todo dentro del mundo del canto, todo pop, pues, ha colaborado, ha cantado con Pablo Milanés, etcétera, y bueno, pues este por ahí alguna que otra canción muy famosa como La Flor de Estambul o La Favorita del Sultán, y este hombre digamos que tiene como una mezcolanza de culturas, porque él es, bueno, de aquella zona, muy cerca del Estrecho, y bueno, la música sefardí, el flamenco, la música andalusí, y toda esa mezcolanza hace lo que al final Javier Ruibal mostrará en Pub Secadero. Yo creo que el que le gusta a Javier Ruibal, yo creo que no necesita ni que yo le diga que va a tocar aquí, seguramente lo sabe. Seguramente ya tiene incluso la entrada, vamos. Exacto. Por cierto, hablando de entrada, yo tengo la mía de Héroes del Silencio para Sevilla. Para Sevilla, claro, que ¿cuándo es? ¿Este fin de semana? 20 de octubre. Ah, 20, el siguiente. Ya, todavía falta. 20 de octubre. Bueno, no van a pasar por Granada, Héroes, de momento. Que sepamos, no. Si no, también iremos. Si podemos, si no, también compramos la entrada, ¿no? Ahí ya pediremos unas cuantas. Y luego un par de cositas y ya para la gente más que quiera también a lo mejor escuchar algo un poco más independiente o no tan conocido, como Onassis Day, que son una banda de rock bastante fuerte, tipo Sober, Mago de Oz o Sugarless, estarán en Sala Planta Baja el viernes. Y en Sala Sugar Pop tenemos algo más tirando al pop con los Health Control y Ben Loring. Y decir que ese mismo hoy mismo viernes también en la sala telonera será las semifinales de El Espacio Libre, este concurso hecho por la Diputación de Granada que sirve como plataforma para dar a conocer bandas locales en distintos digamos área, o sea, por ejemplo, ayer fue las semifinales de pop en Sugar Pop con cuatro grupos, con los Toulouse, Pravda, Los Esclavos y otro que ahora mismo no recuerdo el nombre porque ya tengo tantísima información en mi cabeza que no doy. Es imposible, con estos nombres además que se ponen ahora los grupos. Y en la telonera será la semifinal, pero de estilo mestizo, o sea que la Diputación hace también este concurso diferenciando por estilos musicales. O sea que eso también se podrá. Y la entrada gratuita en la telonera. O sea que quien quiera pasarse allí a escuchar un poco de música, pues también eso. Decir que el sábado también, bueno, como hemos comentado antes, Javier Ruibal estará en Pase Candero en Alendín a eso de las 12 de la noche. Y que en Sugar Pop actúan los zaragozanos Big City, que es una banda que está también dando mucho que hablar. Y ya como colofón final a lo que estamos hablando, y para mí lo más importante, esta noche en Madrid, Sala de Riviera, y mañana en Madrid, Sala de Riviera, Los Planetas. Tocan por partida doble y hacen presentación de La Leyenda del Espacio, que ya hemos hablado. Está sonando por ahí alguna de las canciones, Reunión en la Cumbre o la otra que también te había enviado. Y la verdad que pues muy ansioso de verlo y de ver a ver qué tal es la sorpresa. Es decir, que la sala La Riviera en Madrid tiene un aforo de 3.000 localidades. Que y es muy conocida y muy prestigiosa. Exacto. Que para el sábado se vendieron todas, se agotaron todas las entradas. Y hoy viernes probablemente casi que haya ocurrido lo mismo. O sea, que han... O sea, dan dos conciertos por necesidad, ¿no? Porque... Sí, yo creo que no. Ellos no dan un concierto en un pabellón porque por acústica no les gustará, me imagino. Pero tienen capacidad para reunir 10.000 personas sin problema. Uh-huh. Yo creo, y en alguna ocasión lo hemos comentado, que tal vez los granadinos no nos hacemos una idea de la dimensión real que los planetas tienen fuera de nuestra tierra. O sea, los conocen en toda España, en buena parte de Europa, y tienen un muy buen concepto y verdaderos adeptos de su música, de Los Planetas. Decir que su single Alegría en el Incendio es el número uno en venta a día de hoy. Ahí es nada, ¿no? Ahí es nada, entonces bueno, pues ahí está el tema. Y también creo que por ahí en este último disco, si lo escucha la gente, hay mucha rememoración al folclore granadino y hay canciones como pues, no sé ahora mismo comentarte, pero bueno, puntualmente hay alguna a lo mejor que habla, La Virgen de la Angustia en la que vive en la carrera, que esa canción la conocemos todos, de toda la vida. Oye, pero además conocen nuestra cultura afuera a través de las canciones de Los Planetas. Exacto, yo no sé si alguna vez hemos comentado lo del el Bar Amador. Exacto. Que mucha gente cuando sales fuera dice, ¿has estado en el Bar Amador? Y dices, sí, bueno, pero tampoco es nada del otro mundo, ¿no? Es uno como de los muchos, ni mejor ni peor, como de los muchos bares que hay en Granada y en la zona de Pedro Antonio y nada, y al final van a conocer nuestras canciones populares, nuestros bares, nuestras calles, todo. Pues nada, eso hay que hacer. Ellos lo hacen tanto Los Planetas como el otro grupo del cantante de Los Planetas que se llama La Cultural Sol y Nieve, o los grupos de expertos Sol y Nieve, también conocido realmente con ese nombre, que hablan también, y a lo mejor hay alguna canción curiosa que hay por ahí, que se llama Línea 11, que habla de la línea circunvalación y por qué del circular, ¿no? Del 11. Del que coge mucha gente los fines de semana para dar una vuelta, hacer una panorámica de Granada, pues, ¿no? Un día de estos te proporcionaré esa canción para que la tenga allí, la ponga y la audiencia sepa qué vuelta da el 11 y por qué paradas va pasando. Así que eso también... tiene curiosidad, para el que sea de Madrid y escuche eso, la Virgen de la Agustia, la que vive en la carrera, o pasa por Vaquero Motor, o alguna frase de esta granadina pura que siempre... Que los Planeta Escuela, ¿no?, en sus canciones. Paco... decir que la última canción toca Enrique Morente, y eso quiere ya también decir mucho de la importancia, ¿no?, de la banda. Pues Paco, muchas gracias por hacer esta labor, por recordarnos todos los conciertos, y nos vemos la semana que viene. Te diviertas mucho. Lo intentaremos. Hasta luego, Paco. Venga, chao. Hasta luego, Raquel. Adiós. Radio Granada.